Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¿Listo? Un, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Como dice Martín Luna, a veces a la hora de la leche y de los dibujitos. Exactamente. ¿Qué empieza, Marcelito? La Pulseada Radio. La Pulseada Radio. ¿Cómo andas, Marcelito? ¿Bien? Bien, tranqui. ¿Tranquilo? Sí. ¿Cómo estuvo el sábado el candombe, el cumpleaños de la Minga? Ah, estuvo buenísimo. Había mucha gente. Sí. Y bailamos con un loco. Bailaste me dijeron que bailaste tanto que el domingo no te podías levantar. No. Que te quedaste dormido, sí, ¿verdad? Ah, es verdad entonces. Bueno, la pasaste bien, la pasaron, sí, bien. Mucha gente había. Sí, bastante. Y además te conoces a todo el mundo, Marcelito. Oh, bastante gente, ¿eh? Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, comienza este programa de La Pulseada Radio, acá con la presencia de Carlos Gassman. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Martín no vino todavía, Carlos. Damián. Ah, bueno, no sé. En un momento lo pensé, porque dije yo, por ahí soy Martín y no lo sé. Estaba muy concentrado en la lectura. Estabas, claro, a Carlos le acabo de recomendar una lectura y cuando estaba leyendo lo interrumpo y lo saludo. Bueno, yo voy a aprovechar a mandar un saludo en esta apertura del programa porque hoy tengo dos oyentes privilegiados, porque en mi casa está de visita mi papá y mi mamá, sí, Mirta y Cataldo, así que ahí les dejé sintonizada Radio Estación Sur. No van a tener otro remedio. No, no les queda otra que escucharme durante dos horas hasta que yo vuelva a a cambiarle el dial de la radio, ¿no? O que la apaguen, si se aburren en algún momento, que apaguen este. Así que bueno, les mando un saludo. Yo también un beso. Ahí está, el beso a Marcelito. Bueno, así comienza la Pulseada Radio y tenemos una entrevista para hacer. Un ratito nos vamos a estar comunicando con Mariana Sidotti, que es periodista. Uh-huh. Escribe para un portal que se llama Info Blanco sobre Negro y vamos a estar charlando un poquito sobre la cobertura que estuvo haciendo en estos últimos días el diario El Día, sobre una supuesta banda de niños que opera en la zona de Plaza España. Bueno, vamos a estar un poco viendo de qué manera se cubrió desde esos medios de comunicación y cuál es, digamos, la otra forma o el periodismo que a nosotros nos importa también de cómo se abordan estos temas. Ajá. Así que en un ratito nomás nos vamos a mantener en comunicación telefónica con ella. Martín Luna me mira entre los micrófonos del otro lado del vidrio, acaba de llegar. Así que, bueno, así comienza la Pulseada Radio. Y ¡opa! Y un ¡opa! Thank you.

18 y 71. Primer foro de revistas culturales de La Plata. ¿Seguimos en la pulseada de radio, chicos? Seguimos en la pulseada de radio. Buenas tardes, señor Martín Luna. ¿Cómo andan? Bien. Buenas tardes, señor Martín Luna. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? Responde. Responda, vos te dice. Ah, yo me... Pero yo le pregunto a usted si anda bien. Muy bien. Ah, bueno, sí. Está. Yo ando bien, sí. O intentando andar bien. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. No. Ahí escuchábamos un spot que anunciaba el encuentro que va a haber de las revistas culturales autogestivas e independientes el próximo domingo 4 de octubre. Se estarán reuniendo allí en la grieta, en 18 y esquina 71. Bueno, será como un encuentro que anticipará el cuarto foro nacional que se va a estar realizando el próximo 10 de octubre en Capital Federal. Y sobre este tema vamos a estar charlando en un ratito más con Daniel Badenes, nuestro compañero, nos estará acercando un poco a esta historia que escuchábamos allí en el spot. Muy bien, sí, en la segunda parte la idea es un poco profundizar y con Dani que nos cuente cómo viene, digamos, ese encuentro. Algo de lo que adelantamos en el inicio del programa tiene que ver con una nota de este primer bloque del programa de La Pulseada en relación a una noticia que veníamos siguiendo hace un tiempo con respecto a la cobertura que le está dando el diario El Día a una serie de ahí de hechos de delitos, digamos, uh-huh. no hay por qué esconderlo, digamos, pero en la zona de Plaza España, de Plaza Mateu, bueno, el diario El Día ha hecho, digamos, un proceso bastante parecido, o está haciendo por lo menos, al que en su momento realizó con la creación de la banda de las Frazadas. ¿Se acuerdan este grupo de pibes que vivía en la calle, que dormía en la plaza y que el diario El Día bautizó así? Bueno, ahora está haciendo una operación bastante parecida, podemos decir, con esta creación de lo que llama la banda de los nenes, o también en su momento con la banda de los Pepitos. Esta idea de generar bandas, aunque quizás en los hechos no existan, pero dar esa idea de una banda que es incontrolable, que digamos que azota a los vecinos de una zona. Bueno, los medios de comunicación sabemos que tienen un rol bastante importante en la creación de estos mitos, digamos. Ajá. Y de alguna otra manera, entre las notas que se están, digamos, que estuvimos leyendo en la semana sobre lo que está pasando en esa zona, nos encontramos con una que realiza Mariana Sidotti y Eliana Wilde, que se llama ¿Quién es quién en la zona roja de La Plata? Múltiples factores de la inseguridad. Es publicada en el portal Info Blanco sobre Negro. Y de alguna manera, quienes realizan esta nota hacen un recorrido por la zona y logran charlar, digamos, tanto con efectivos de la policía como con incluso los propios pibes. Para profundizar un poquito más sobre la reconstrucción de esa nota, estamos en comunicación telefónica con Mariana Sidotti, que es una de las autoras, digamos, de esta nota. Ella también forma parte de un colectivo que se llama Olla Popular de Plaza San Martín. Uh-huh. Vamos a charlar con ella para que nos cuente un poquito con qué se fueron encontrando en la calle, digamos, cuando estaban realizando esta nota. ¿Cómo estás, Mariana? Damián te habla. Hola, Damián. ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, bien, muy bien. Mariana, ahí introducíamos brevemente un poquito, este tema que está ahora un poco otra vez en los medios con respecto a este grupo de pibes que anda en esa zona, digamos, y después haremos un análisis más profundo de nosotros de la cobertura del diario El Día, pero bueno, ustedes también realizaron, digamos, una nota ahí en relación, digamos, a los pibes que circulan en esa zona, y bueno, queremos saber cómo había sido ese recorrer, con qué se habían encontrado. Bueno, en primer lugar, nosotras la nota veníamos leyendo muy seguido estas notas que ustedes hablaban hace minutos del diario El Día, refiriéndose a la banda de los nenes, la banda de los nenes, la banda de los nenes, siempre notando que, bueno, está presente solamente que la versión vecinal y policial. Por supuesto que, como nunca hizo el diario El Día, no se acercó jamás a hablar con los pibes, con los protagonistas de estos hechos, ni siquiera resguardando su identidad. Uh-huh. Y como periodistas y también como militantes nos interesaba hacer un retrato un poco más amplio de lo que estaba sucediendo. Entonces propusimos la nota a este, al portal, que es un portal que yo le tengo mucho cariño porque trabajé 2 años ahí. Ajá. Y bueno, nos copamos con esa idea, con la idea de hablar un poco con todos, pero de darle la voz a los pibes, que en realidad es a los que nunca nadie les fue a preguntar nada, digamos. Bueno, en el camino nos encontramos con muchas cosas, como por ejemplo en la nota está claro, los servicios de calle tienen muchas cosas para decir, pero no las pueden decir, porque como ustedes sabrán, la policía no puede dar información a la prensa, porque si no les hacen sumarios. Aún así fuimos a preguntar a la CPC, a la policía local, a la comisaría novena, que es la que tiene la que tiene esa zona a cargo, y no conseguimos declaraciones de ningún comisario ni subcomisario, fueron puros negativos. Por eso es que en ningún lado ponemos el nombre de nadie también, ¿no? Y lo que nos encontramos hablando con los pibes es un medio, una realidad de abandono. O sea, ellos están todas las noches ahí, hay chicos de todas las edades, hay pibes que van con la familia, y lo que más nos sorprendió es la movida de droga que hay a la noche, con total impunidad y a descaro frente a la policía, digamos. La policía es bien consciente de lo que sucede, y aunque a nosotras, por supuesto, nos dijeron que estaban buscando a quiénes son los responsables de venderle a los que finalmente son transas, son personas de paso. Hace 4 años que está el problema de la cocaína en el barrio. Y la realidad es que nunca se ha encontrado nadie. Sí, que es de alguna manera, Mariana, lo que a veces uno, o por lo menos de los medios de comunicación popular, es la otra, el otro costado que se trata de abordar de cuando se discute sobre inseguridad. Siempre nosotros, bueno, por lo menos de la revista también, cuando abordamos el tema de la cantidad de fuerzas de seguridad que había en la ciudad, siempre decíamos que no se solucionaban, digamos, los problemas con poner más policía, sino simplemente, digamos, con atacar, digamos, los nudos problemáticos, como por ejemplo todo lo que gira y la cantidad de plata que hay detrás, digamos, del negocio del narcotráfico. Ni hablar. También es importante que hay un reclamo que está siempre presente, sobre todo desde el lado vecinal, según lo que pudimos consultar nosotras, que los vecinos mantienen diálogo con el municipio y con la policía, pero el reclamo, digamos, no hay un reclamo fuerte de, bueno, pongan presencia estatal para estos pibes, sino es, ¿qué hacemos con estos pibes? ¿A dónde los metemos? ¿A dónde los encerramos? Porque, o sea, no solo penalmente, sino, bueno, ¿a dónde los ponemos para que no jodan? ¿Se entiende? O sea, ya sea en un instituto, en la cárcel, bueno, la gente que pide la baja, etcétera, o sea, es conocida. Pero si no, ¿cómo hacemos para que dejen de estar acá? Es el mismo reclamo que se hizo con las travestis hace un par de años, en el cual los vecinos se conformaron en colectivo, digamos, y dialogaron con la municipalidad, pero jamás con las travestis y transexuales que trabajan ahí. Entonces sí. Siempre el actor que molesta es al que no se le va a dialogar, es al que se le niega el diálogo. Eso es lo que ahí, lo que más choca. Sí. Ahí en la nota ustedes, Mariana, recuperan las voces de los pibes, incluso digamos, a veces son cosas que ustedes muestran, digamos, con respecto a lo que van conociendo del territorio, que por un lado lo hacen, digamos, como manera de mostrar, digamos, la crueldad, digamos, esto de un pibe de 10 años que consume cocaína, cosas que, digamos, que a nosotros algunos lo pueden ver, digamos, desde un lado del amarillismo, digamos, de que eso vende, pero sí, a nosotros no, nos parece también que son cosas que hay que contar, porque son las cosas que nos duelen en realidad. A nosotros no nos genera, digamos, ganas de saber, digamos, de eso, porque nos causa, no sé, porque vende, o porque te causa, digamos, asombro o no sé, intriga, cómo viven, qué hacen, sí, sino porque es la realidad. Nosotras imaginamos que podía generar esa sensación, de hecho lo charlamos a la hora de escribirlo, pero la realidad es que nos pareció que había que ponerlo porque es una realidad innegable. La verdad que a nosotras nos dolía más ver esa situación, que ese chico no quiso hablar con nosotras, y por supuesto que lo apoyamos en su decisión y lo respetamos, pero como él hay varios que recorren la diagonal, y a nosotras en realidad lo que más nos choqueó era pensar en algún día enterarnos de quién les vende droga a estos chicos. Claro. Eso es lo que nos pareció más choqueante y por eso nos pareció importante contarlo también. Mariana, ¿qué tal? Martín te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Recordaba cuando leía la nota que estamos acá comentando, una charla que habíamos tenido la semana pasada con Esteban Rodríguez Alzueta. En ese caso hablábamos con él sobre la violencia institucional y él nos hablaba de múltiples violencias que hay alrededor de la violencia institucional. Y entre otras cosas nos decía que muchas veces el discurso que sale de los vecinos es el que de alguna manera sostiene este tipo o muchas de esas violencias que en general viven los pibes. Y leyendo la nota que ustedes escribieron me pareció eso, ¿no? Ahí está, en los reclamos que vos mismo decían de los vecinos que se reúnen en asamblea, los reclamos van siempre en una misma dirección y no se detienen en ningún momento a pensar en la inseguridad que viven también esos pibes en la noche, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, siempre está presente el tema de lo que Esteban llama la vecinocracia. Pero la verdad es que a nosotras nos sorprendió darnos cuenta de que no es tan homogénea esa visión, que por supuesto existe y está más que presente, pero que por suerte hay muchos vecinos que asisten a esas asambleas, y adentro de esas asambleas el debate se da. El tema es que, por supuesto, como decías vos recién, las violencias se dan en todos los aspectos, se dan de manera verticalista, o sea, desde arriba hacia abajo, en el trato que reciben los pibes de la policía, que es violento, muy violento, y es una lógica a la cual los dos actores están acostumbrados, los pibes y la policía. Es una lógica que a ninguno de los dos les parece violento. Ellos dicen, sí, la gorra nos golpea, te lo dicen con naturalidad, porque es algo que viven todas las noches. Y al mismo tiempo hay peleas entre los pibes, peleas graves, entre ellos y algún tranza o alguna chica trans que venda, se pelean, se golpean. Y esas son violencias que tampoco la policía estaría regulando, digamos. Entonces es muy complejo. Es cierto que hay violencias que van desde todos lados. Y ay, la realidad para nosotras concreta fue esa, darnos cuenta de que los vecinos, como mismo pasó en el tema de la reubicación de la zona roja, lo único que quieren es, o lo único que logran, digamos, porque también tampoco vamos a ser tan injustos, pero a veces lo único que logran con los reclamos a la policía y etcétera es que pedir que los chicos los corran. Claro, correr el problema del lugar, pero no solucionarlo. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Que sabemos lo que pasó con la zona roja, digamos. El reclamo era sáquenlas de acá. El municipio trató el tema como los vecinos estaban pidiendo, o sea, bueno, correr a las travestis para el bosque, y saltaron los alumnos del Alberto Tomás, los padres del Alberto Tomás. Sí, o sea, sí. Mover el problema siempre va a generar el mismo problema. Sí. Mariana, te pregunto ahora más como integrante, digamos, del colectivo y de La Olla. Este tipo, digamos, de situaciones, yo hace tiempo, digamos, que no camino ahí en la calle como unas viejas prácticas que hacíamos, pero ustedes en el último tiempo lo han visto que esto se agravó, digamos, o desde cuándo están percibiendo, digamos, este nivel así esta situación, digamos, este nivel de violencia que se da. En realidad, nosotros en este momento estamos trabajando con... No estamos haciendo más La Olla y estamos trabajando con diferentes productivos. Así que nuestra salida a la calle estuvo bastante permeada el último tiempo. Sí, de manera aislada, los diferentes militantes hemos estado charlando este tema y nos preocupa porque vemos que en el barrio hay cada vez más presencia policial, pero el problema cada vez se agrava más. hay nosotros cuando antes de decidirnos a hacer esta nota, yo pasé una noche media hora en la plaza con los chicos y en media hora conté 4 movidas de cocaína diferentes, o sea, 4 tranzas distintos que fueron, vinieron, o los chicos fueron a buscar, etcétera, en media hora, lo cual es alarmante, o sea, uno no sabe dónde están, quiénes son. Y bueno, digamos, después tenés a la policía del otro lado que te dice que ellos no saben, que no saben qué hacer con los chicos. Sí, en la nota directamente apuntan a los fiscales, ¿no? Denuncian a los fiscales que dejan libres a los chicos. Un efectivo, claro, pidió que investigáramos a los fiscales para que los encierren. El tema es que eso es completamente imposible. A esos nenes no los pueden encerrar. Sí, algo que también incluso, esto ya me recuerda, digamos, cuando vos decís, bueno, si uno ve, digamos, la movida y la policía supuestamente no lo ve, y de hecho en la nota también hacen mención de este cambio, digamos, del consumo, del pibe que consumía Poxirran, que jalaba Poxy, a este consumo de drogas duras, que uno en su momento también, me acuerdo que nosotros denunciamos porque lo veíamos, a los pibes les vendían Poxirran como si fuera con una cuchara, le sacaban del tarro, le vendían en la bolsita, como si fuera helado, digamos. Ni siquiera el tarro entero, les vendían por cucharada. Y nosotros sabíamos de la movida y era el límite ahí entre el poder de la policía y el poder político también, digamos, que no accionaba, digamos, porque las pruebas estaban, digamos, a la vista de todos, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Ahora la dosis es en bolsitas de 100 pesos, que no me quiero imaginarlo si son cocaína o son otra cosa, porque claro, la cocaína se vende mucho más cara. La dosis y el problema sigue siendo el mismo, o sea, nosotros mientras estábamos caminando con un grupo de chicos, uno de ellos fue a comprar y, o sea, había un patrullero en la esquina, sí, digamos. Eso está bien, no se podrá penalizar en el momento, no es penalizable en realidad, como decía una vecina, para ninguno de los dos, ni la travesti o la trans que venda, ni el joven que consume, son el verdadero foco del problema. El tema es que el verdadero foco del problema parece estar tan escondido y nadie pareciera poder encontrarlo. Eso es a lo que a nosotras nos resulta tan difícil de comprender. Después de eso, por supuesto, los pibes, millones de situaciones violentas que nos contaron con respecto a la policía, de golpes, patadas, a uno de los chicos que tiene 14 años, lo levantaron hace una semana en una combi blanca y lo devolvieron a los 2 días. No se sabe quién fue. O sea, esos pibes están sometidos al desamparo total. Total. Niñez y adolescencia, no sabemos dónde está. El CAT no tiene lugar. Y en el CAT también es meramente una medida de abrigo, ¿no? Entonces, como que uno no puede esperar mucho de ese tipo de soluciones más bien precarias. Sí. Bueno, Mariana, queríamos un poco eso, como rescatar, digamos, este recorrido que habían hecho para esta nota, digamos, y bueno, agradecerte por la atención y nos vamos a seguir manteniendo en contacto para que nos cuenten un poco de cosas sobre La Olla, que tienen un enorme trabajo ahí, que hacen con los pibes y está bueno también después en algún momento contarlo. Bueno, gracias. Bueno, a ustedes ya como siempre, pero por darle difusión al tema, que es lamentablemente los medios siguen tratándolo como hace 5 años, 6 años, 7 años. Tal cual. Bueno, gracias Mariana, un abrazo grande. Besote. Chao, chao. Hasta luego. Hablábamos ahí con Mariana Ciotti, que es una de estas personas que hizo, periodista, que hizo esta nota en Info Blanco sobre Negro, también es militante de La Olla Popular de Plaza San Martín. Y bueno, y en realidad, fíjense qué vinculación con aquella historia, digamos, de los pibes de la Plaza San Martín, que le da origen a esa olla. Porque bueno, a nosotros nos pasó en ese momento como operadores de calle encontrarnos trabajando con un grupo de pibes y de un día para otro los propios pibes nos decían, bueno, mirá que yo soy de la banda de La Frazada. Y nosotros decíamos, ¿qué banda, no? Porque en realidad nunca habían sido una banda. Pero bueno, el diario El Día, en ese momento, digamos, empezó como a darles esa identidad. Los pibes incluso también Ahí se generó, es interesante, digamos, cómo se posicionaron sobre esa identidad, digamos, que les... Y no solamente el día, pues bueno, hay un trabajo igual re interesante de la publicidad, sí, bueno, Dani va dentro con eso, uh-huh, también, como cómo cubrieron los medios todo, o cómo los medios generaron ese clima previo, sí, claro, a la represión que después sufrieron esos pibes. Y también hay que ver cómo terminaron esos chicos, ¿no? Claro, exactamente. Muchos de esos chicos son los que momento denunció Julián Axat. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Lo que es también, digamos, bueno, obviamente que en tiempos preelectorales esto siempre se mezcla, digamos, con la demagogia punitiva, digamos, de las propuestas de todos los candidatos posibles a ocupar los cargos ejecutivos en la provincia, en el municipio y en la nación, digamos, donde ellos creen que con más policía se soluciona, uh-huh, esto, cuando esto se sigue creando, digamos, al pibe como un chivo expiatorio, que en realidad el pibe es con el que hay que laburar. Y esto, digamos, cuando en el entramado del barrio uno sabe que, porque tampoco uno niega que haya delitos, digamos, porque están, digamos, no estamos negando eso, sino que lo que estamos viendo es cómo, digamos, la propia policía es parte de ese problema, y en ninguna, en los medios nunca van a poner, digamos, los medios de comunicación masiva, nunca van a poner, digamos, en tela de juicio la participación de la policía, uh-huh, en, digamos, en el narcotráfico, en la prostitución, en el juego ahí, digamos. Lo que ya sabemos que hace, digamos, la policía, uh-huh, como fuerza que supuestamente está combatiendo el delito. Pero una vez Rosa Bruno dijo, la policía es la que administra el delito. Exactamente. Y es eso, ¿no? No está para combatir, sino no, para administrar. También diría Esteban muchas veces, digamos, uh-huh, para gestionar el delito. Y es un poco así, digamos. Entonces, cuando uno lee esas notas en el diario, cada dos párrafos, la última nota del diario El Día que saca sobre la banda de los nenes, cada dos párrafos haciendo mención a... que son pibes, que son inimputables, como otra vez también creando ese caldo de cultivo para el debate sobre la posibilidad de la baja de imputabilidad. Cuando sabemos, digamos, que los pibes, que hay pibes de 14, 15 años que están en situación de encierro, que han tenido juicio, que si cometen delitos graves van presos, pues es otro gran mito también, digamos, que los pibes no van presos. No, si quiere la gente, podemos ir a recorrer unos cuantos institutos donde hay muchos pibes presos, digamos. Uh-huh. Porque tuvieron un juicio y se hicieron responsables de la situación. Bueno, hay un, sí, régimen penal juvenil. Uh-huh. Es decir, cuando uno lee esa nota, el diario El Día, dice, uno, o por lo menos a mí me genera esa sensación de decir, bueno, ¿cuánto avanza uno en ese debate? Porque pareciera que están repitiendo argumentos que uno ya sabe que se evaporan en el aire, digamos, porque no tienen la solidez, digamos, ni siquiera con la ley, digamos, contrastándolos con la ley. Hay un régimen penal juvenil, es decir, bueno, estas cuestiones son las que uno también les critica a estos medios que crean, digamos, estas bandas, que de hecho uno ni siquiera sabe si entre esos pibes, porque incluso en esta idea de banda mencionan como que son, no sé, nombra una cantidad de pibes. Uno se pregunta, andás a ver si entre ellos se conocen. Mm. Son preguntas que uno se hace, porque a nosotros nos pasó eso también, con la banda de las frazadas. Nosotros trabajamos con un grupito que dormía en Plaza San Martín, otro grupo que estaba en Plaza Moreno, y pibes que andaban sueltos que ni entre ellos se conocían. Bueno, para el día del día era toda la banda frazada. Cualquier pibe que estaba en la calle era la banda de las frazadas. Digamos, bueno, ese poder que tienen los medios de crear, digamos, esta sensación, digamos, de que... Es decir, repito, no negamos que existe ese delito, pero... da cuenta, digamos, un poco en esta nota que recreamos con Mariana, cuáles son los delitos realmente que hay que combatir y el lugar que tiene la policía, que supuestamente la que se recrea todo el tiempo, cada vez más. Ahora hay una convocatoria nueva que hizo el intendente Pablo Obrera para poner 500 efectivos más, digamos, de la policía en la calle. Bueno, preferiríamos que haya más operadores de calle de la Dirección de Niñez del municipio, más recursos en la provincia para que estos pibes no estén en esa situación y se soluciona el problema y no se los corra del lugar. Perdón, me puse un monólogo casi de no sé cuántos minutos, pero es un tema que a uno ya lo cansa otra vez, la misma situación, llegar casi al punto, partir de cero otra vez en el debate, pareciera. Ajá. Recuerdo que hizo un informe Javier Sade sobre esto, y lo llevó a algún encuentro sobre esto, de cómo tratan los medios esta situación. Y allí, bueno, alguien se preguntaba, ¿quién se pregunta o quién se preocupa por esos chicos? Uh-huh. Y por la inseguridad que viven los pibes que tienen que dormir en una plaza. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, también estaría bueno preguntárselo, en este caso, una vez más. Uh-huh. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Escuchábamos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a ser Fusilado por la Cruz Roja, un tema de La Mosca y la Sopa, un disco editado a principios de los años 90. Ajá. Por esos años, a los encuentros de los Redondos, a los recitales de los Redondos, se los llamaba misa. Uh-huh. Y se difundía en boca en boca, el boca en boca funcionaba muy bien en todo lo que tiene que ver con los Redondos, se difundía algo así como... Hay misa en Lanús, hay misa en Racing, hay misa en Córdoba. Y hay misa el próximo 22 de octubre. Okay. La misa de los pibes. Ajá. ¿Sí? La misa de los pibes, el 22 de octubre en el Teatro Ópera. Estará allí BGH. Ajá. Estarán los chicos de Casa Joven. Sí. Alta Banda. Estará Super Nadie. Ajá. Y estarán los chicos de Se Viene la Maroma. Opa. Todos ellos estarán recordando a Carlitos Cajade. Muy bien, como aquellos años. Como que siempre, con mucha música. Claro. ¿Sí? Está bien. Con mucha alegría. Con mucha alegría. ¿Eh? El 22 de octubre, entonces, la misa de los pibes en el Teatro Ópera, a partir de las 8 de la noche. La entrada es a cambio de un juguete nuevo, o bien de un bono solidario de 50 pesos. Estaremos en los próximos programas charlando con quienes van a ser parte de este encuentro que se realizará en el Teatro Ópera, como decía, el próximo 22 de octubre a partir de las 8 de la noche. Entonces, ajá, estaremos todos recordando a Carlitos Cajade. Cajade. Correcto. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. ¿Todavía no hiciste tu secundario? ¿Comenzaste y no terminaste? Esta es tu oportunidad. Si trabajás en salud, si trabajás para la salud, vení a un bachillerato diferente. El SEBAS 1 es una institución oficial del Ministerio de Salud. Es público y gratuito. Contás con material didáctico y boleto secundario. Inscribite en el Bachillerato de Salud SEBAS 1, Hospital San Juan de Dios, calle 27 y 70, teléfono 457-8663, 457-8663. SEBAS 1, Hospital San Juan de Dios. ¡Te esperamos! Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso. La ¡Los esperamos! ¡Vamos! En Revista La Pulseada de septiembre, Las Rejas en el Teatro Argentino, un informe sobre el cerco que suma barrotes en los espacios públicos de La Plata y separa culturas. La falta de una política que abarque a todos los sectores. Además, el narcotráfico en los discursos de campaña, mujeres privadas de la libertad, Suna Rocha, los libros recuperados de la biblioteca La Vigil de Rosario, la casa de los niños indígenas Wawawasi en La Plata y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Yo soy Martín, tengo 8 años y vivo en Sicardi, a mitad de cuadra de Plaza Brás. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah, Ítaca Ulises! ¡Ítaca es el nombre de mi pueblo! Y cantaba una canción, tocaba el bongo en una canción. Era facilísimo, facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era... La Pulseada. Por un país con infancia. Es una manera muy particular de decir que seguimos en el aire. Sí, sí, señor. Chasquido de dedo. No sé, yo empecé a hacer también porque no sabía bien cómo venía. Marcelito es así. Vamos a recibir a Carlos Gassman. Sí, señor. Y los consejos que nos acerca Carlos cada martes. Uh-huh. Bueno. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿Carlos? Bien. ¿Y ustedes? Bien. Vamos con eso, entonces. Dale. Hoy vamos a recomendar una película estrenada el año pasado, que ya circuló, por lo tanto, por las salas cinematográficas y a la que ahora solo se puede acceder a través del DVD, perteneciente a un director que es un verdadero niño mimado de la crítica. Se trata de El Gran Hotel Budapest, octavo film del muy ponderado y todavía muy joven, tiene 44 años, director tejano Wes Anderson. Entre otros múltiples premios obtenidos en festivales de todo el mundo, el film ganó el Globo de Oro a la mejor película y en la última entrega de los Oscars obtuvo nada menos que 9 nominaciones, incluidas las nominaciones a mejor película y mejor director, habiendo logrado finalmente llevarse 4 estatuillas por mejor diseño de producción, mejor vestuario, mejor maquillaje y mejor banda sonora. Nosotros no compartimos el mismo nivel de entusiasmo que la mayoría de los críticos, pero igualmente creemos que la película vale la pena. Si hay algo que no se puede negar, es que Anderson es un director con sello propio, con un estilo personal y único, caracterizado por crear con imaginación desbocada y fantasía desaforada unos universos paralelos en los que todo parece posible y, dentro de las reglas de la ficción, todo suena igualmente coherente. El apoyo incondicional de la crítica ha llevado a que el estreno de cada nuevo trabajo de Anderson se convierta en una suerte de hito para los cinéfilos y que todos los actores quieran participar de sus films. De ese modo logra reunir repartos extraordinarios, plagados de estrellas. Así, en este caso, en el cast conviven, entre otros actores de gran renombre, Ralph Fiennes, Murray Abraham, Adrien Brody, William Dafoe, Bill Murray, Edward Norton, Tilda Swinton, Owen Wilson, Jude Law, Jeff Goldblum y Harvey Keitel. Es una película donde se combinan varios géneros cinematográficos, desde la comedia de enredos hasta el thriller policial, desde la cinta cómica, con un peculiar sentido del humor que más que carcajadas esporádicas provoca una sonrisa permanente, hasta el fin de aventuras a la vieja usanza, como si se tratara de una novela juvenil. El guión del propio Anderson dice estar inspirado, pero seguramente lejanamente inspirado, en escritos de Stefan Zweig. Como en un juego de muñecas rusas, hay aquí una historia dentro de una historia dentro de una historia. Desde la actualidad, el busto de un escritor ya fallecido nos conduce a los años 80, donde ese literato aún vivo visita un hotel, otrora fastuoso y ahora en decadencia. Allí conocerá a otro de los escasos huéspedes, Mustafa, que le contará cómo de la nada logró convertirse en dueño del Gran Hotel Budapest. Su relato nos traslada a 1932, que es la época en la que transcurrirán la mayor parte de las acciones. El Gran Hotel Budapest, imponente en la cima de la montaña y solo accesible por funicular, se levanta en el territorio de la imaginaria República de Subrovka, pero todo remite en realidad al este de Europa durante el periodo de entreguerras, donde el frívolo esplendor victoriano estaba a punto de desmoronarse ante la amenaza fascista. Este clima melancólico de un pasado ya perdido para siempre tiñe todo el relato. En el centro de la historia está el vínculo casi filial que se construye entre el refinado conserje del hotel, Monsieur Gustave, Ralph Fiennes, en una actuación brillante, y un joven y pobre migrante incorporado como botones del hotel, que no es otro que el mismo Mustafa que muchos años después le narra al escritor el conjunto de los acontecimientos. Entre otros de los servicios que presta el singular y carismático Monsieur Gustave está el de ser el eficaz amante de las aristocráticas damas sextogenarias y aún octogenarias que se alojan en el hotel. Una de ellas fallecerá y dejará en herencia un valiosísimo cuadro renacentista a su amado Monsieur Gustave, lo que despertará la ira y la sospecha de que en realidad el conserje la ha asesinado, de los codiciosos familiares de la dama. Será entonces cuando comenzará una andanada de persecuciones, fugas y ardides para poder conservar el cuadro y escapar de la desquiciada familia de la difunta. Todo ocurre con la velocidad de una aceleradísima comedia de enredos. Se declara una guerra, hay asesinatos, viajes en tren, en esquí, en funicular. También hay amor, amistad y venganza. Wes Anderson nos propone una especie de cuento infantil para adultos, muy disfrutables y con ese mismo espíritu lúdico aceptamos como espectadores seguirle el juego. El diseño de producción es deslumbrante y la creatividad de las imágenes es notable. La reconstrucción de época, la recreación de los ambientes, el vestuario y el maquillaje son sencillamente magníficos. La única objeción, similar a la que salvando las distancias podríamos hacerle a otros directores aclamados de la actualidad como Tarantino, es que semejante virtuosismo para filmar no se ponga al servicio de propuestas menos livianas. Pero el de Anderson no es ni más ni menos que un universo de fábula que depara un indudable placer estético, y quien esté predispuesto a adentrarse en él, sin exigirle además al cine que promueva el pensamiento o la crítica, gozará seguramente mucho de esta película, El Gran Hotel Budapest. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Rafa. Mira vos. Mira, cumpleaños. Vos, Marcelito, ¿cuándo cumplís años? El 8 de diciembre. El 8 de diciembre. ¿Y qué hay el 8 de diciembre cuando vos cumplís años? Fiesta. Hay de todo, fiesta. Mal. Mal. Acaba de invitar a los chicos de la radio, el Rama, sí, va. Señor. Sí, claro. Juli, sí, que señor. Está ahí también, en el pase también, Juli. Todos se anotaron. Todo. Mari, ¿va a tu cumpleaños? Sí. Mari, joya. Listo. Vos también, ¿eh? Carlos, bueno, ¿cómo Carlos no? También. Ahí Carlos, vamos a estar. Carlos no dijo cuándo cumpleaños. El 6 de mayo. El 6 de mayo. Ya pasó. Ya, todo. El único que queda por delante es el del Negrito Santillán. Muy bien. Bueno. El mío es en marzo, el 7. No, hay que esperar. Estábamos escuchando a la Patrulla Espacial del disco Todos los Ocasos. Lo que escuchábamos era Me Voy de Casa. Opa. La Patrulla Espacial va a estar festejando años, 10 años. El 10 de octubre. Bien. Una banda de aquí, de la ciudad de La Plata, que alguna vez tuvimos la oportunidad de entrevistar en su lugar de ensayo, cuando todavía estaban por presentar este disco. Estaban armando este disco, Todos los Ocasos, que viene después de dos EP que habían que tenían entonces. Después llegó ese disco. Y bueno, anduvimos ahí con Hernán Usabarrena charlando un rato con los chicos. Después los hemos recibido un par de veces. A la Patrulla Espacial escuchábamos y comenzábamos de ese modo a cerrar esta primera hora de La Pusea Radio. ¡Opa!